En 2005, Enrique Martí tuvo una exposición individual en el MUSAC titulada Flaschengeist, la caseta del alemán. La exposición, comisariada por Estrella de Diego, pretendía recrear las típicas ferias de antaño, con atracciones y casetas que alojan unas seres deformes y espeluznantes, como los freaks presentados por Todd Browning. La mujer serpiente, el hombre perro, el hombre de las siete cabezas o la niña con las nueve piernas, anunciados en carteles gigantescos, componían esta parada de los monstruos que nos miraban desde sus jaulas de modo impertinente, incomodando nuestra condición de tranquilos espectadores. Y en esta confrontación con sus personajes, nos preguntábamos, ¿quién mira a quién? ¿El espectador al diferente exhibido o todo lo contrario? Todos somos los otros, representaciones teatralizadas de lo abyecto, lo raro, lo grotesco, que Martí utiliza para mostrar nuestra finitud, nuestra vulnerabilidad humana. Los otros, que también son espejos que nos hacen cuestionar qué es lo normal, porque son precisamente las ferias, los sitios donde las diferencias, los otros, se exhiben tras domarlas y darles un baño de civilización. Enrique Martí investiga sobre las relaciones en el ámbito de lo cotidiano, en la línea del siniestro freudiano que recuerda cómo lo familiar se vuelve extraño. Así, sus personajes e instalaciones pierden su tranquilizador aspecto para llevar a los espectadores al terreno teatral del esperpento.